Acabas de entrar en la zona invisible de la realidad que compartimos. Acalla la mente. Abre tu corazón. Respira. Y conseguirás percibir tu verdadera esencia. Esta es la radio del alma, una dimensión interior encaminada a la auténtica comunicación humana, la sinceridad y la búsqueda de la verdad. Siento nada aquí, tío. ¿Ve tú? ¿Sales por ahí? Tú no oyes, no te oyes. Pues sí, entra en el 1, a ver. Han dicho el 4. Ahora sí, coleguita. Sí, pero yo no digo nada aquí, ¿eh? No, no, porque no, en el 4. Estás en el 1, estás en el micro número 1. Aquí en el micro número 1, en la nave Enterprise, en Fastuquet, Pistachito, que el tío está aquí apuntando. Se quiere a currar de DJ en un... Sí, sí, ya tengo. Sí, es un trabajo, he visto que hay aquí que necesitan un DJ. Yo soy DJ. Bueno, yo soy muchas cosas y no soy nada al mismo tiempo, ¿no? Pero nada es todo. Bueno, la entrada apoteósica. Buenas noches, buenos días para la gente que nos escucha por ahí, por los lugares del mundo. Otra vez estamos aquí en Estar o No Estar, la radio del alma. Hoy me he traído aquí una bomba de relojería. No sé cómo va a ir esto. En Fastuquet. Bueno, y para empezar, vamos a escuchar un mensaje que hoy... Ah, no, que hoy no. Bueno, ayer me llegó también. Me ha llegado durante esta semana 3 veces... A ver, es que no me oigo, yo no me siento mucho, ¿eh? ¿Tú me sientes bien ahí? A través de esos cascos. Yo te he dicho que no oigo nada hace rato. ¡No! Luego no te enteras de nada. No escuchas nada. Yo no me oigo aquí. No, no me oigo aquí, tío. Bueno, vamos a poner un mensaje que viene del ciberespacio y del megaespacio espiritual. Una cosa que es igual, cada uno que se lo tome como quiera. Pero solo con una... Pondré solo una puntilla antes. Una apostillado, ¿no? No, no vale, la puntilla no vale. No. Aquí hablamos de libertad. A ver, este señor va a poner algo y es lo que hay. Y punto, ¿no? Que parece bien. Que te lo tome. Que les parece muy bien. Perfecto, que no, solo tienen que... apagar el aparato. Ahí va. El portal 818. Y no hacemos rimas de final, ¿eh? Infinita conciencia, infinita unión, infinito amor, el 17 de octubre del 2006, llega un evento disparador. Es el comienzo de uno de los eventos disparadores que llegarán entre la hora y el 2013. Un rayo pulsante ultravioleta que irradia desde las dimensiones más altas del Universo 2 cruzará su camino con el de la Tierra ese día. La Tierra permanecerá en este rayo ultravioleta alrededor de 17 horas de vuestro tiempo. Este rayo resuena con el chakra del corazón. Es de naturaleza radiante fluorescente, de color azul magenta. Aunque resuene en esta banda de frecuencia, está más allá del espectro de colores de vuestro Universo 1, en el cual vosotros y la Tierra os organizáis. Sin embargo, será efectivo debido a la naturaleza de vuestra alma y grupos de almas que operan desde las bandas de frecuencia del Universo 2. El efecto es que cada pensamiento y emoción serán multiplicados intensamente por 1,000,000. Sí, lo repetimos. Todo será amplificado 1,000,000 de veces y aún más. Cada pensamiento, cada emoción, cada intención, cada deseo, sin importar que sea bueno, malo, insalubre, positivo o negativo, será amplificado 1,000,000 de veces en potencia. ¿Qué significa esto? Dado que toda materia manifestada es el resultado de vuestros pensamientos, significa que este rayo potenciará los pensamientos enfocados en lo que sea, solidificándolos a un ritmo acelerado y manifestándolos 1,000,000 de veces más rápido de lo que sería normal. Para quienes no lo comprendieran, vuestros pensamientos, aquello sobre lo cual os enfocáis, crea vuestra realidad. Así que este rayo ultravioleta puede ser una herramienta peligrosa. Si os enfocáis en pensamientos que son, a vuestro gusto, negativos, ellos se manifestarán en vuestra realidad casi instantáneamente. Pero también este rayo puede ser un regalo, si así elegís que sea. La misión 1017 necesita alrededor de 1,000,000 de personas enfocadas en pensamientos positivos, saludables, de buena voluntad, para sí mismas, la Tierra y la humanidad ese día. Vuestros pensamientos pueden ser de cualquier naturaleza que elijáis, mas recordad que lo que sea sobre lo que os enfoquéis será hecho manifiesto en un marco de tiempo relativamente más rápido de lo previsto. Todo lo que pedimos son pensamientos de amor, prosperidad, sanación, riqueza, bondad y gratitud sobre los cuales enfocarse. Este rayo ultravioleta entrará en plena efectividad el 17 de octubre del 2006. Sin importar en qué zona horaria estéis, acontecerá desde las 10:17 a.m. del 17 de octubre hasta la 1:17 a.m. del 18 de octubre. La hora cúspide serán las 17:10, 5:10 p.m. del 17 de octubre. No es necesario estar en estado meditativo todo este tiempo, aunque sería útil. La hora clave principal, sin importar los usos horarios donde vivís, será la cúspide de las 17:10, 5:10 p.m. Quizá a esta hora podríais encontrar un sitio o lugar tranquilos para enfocaros. Lo mejor sería en el exterior, en la naturaleza arraigada, como fuese un enorme árbol o las olas del mar. Enfocad en lo que sea que deseéis. Lo que se necesita para el servicio a toda la Tierra y la humanidad son pensamientos positivos de naturaleza amorosa. Nosotros llamamos este evento disparador el portal 818. Os rogamos enviéis este mensaje a todos vuestros conocidos para que utilicen este evento disparador cósmico para enfocarse en pensamientos positivos de buena voluntad. Necesitamos alrededor de 1,000,000 de personas en todo el mundo que participen activamente en este evento. Utilizad, por favor, cualquier medio de comunicación a vuestra disposición para llegar a cuantas personas podáis. Se necesitan al menos 1,000,000 de personas o más para disparar en la humanidad un cambio de la separatividad y la fragmentación a la unificación y la unicidad. Esta es vuestra oportunidad de recuperar lo que es vuestro por derecho, es decir, la paz y la prosperidad para toda la Tierra y el género humano. Esto es un regalo. Un salvavidas proveniente de vuestro universo, por así decirlo, en respuesta a vuestras plegarias. Lo que hagáis con ello, y si escogéis o no participar, es vuestra elección. La paz es inevitable. si estás en paz contigo mismo, al menos hay un lugar pacífico en el mundo. Mahatma Gandhi. Estar o no estar es un espacio interior para compartir. Una onda portadora de evolución personal. Un oasis de auténtica humanidad. ¿Quién eres? ¿Quién somos? Descubrámoslo juntos. Estar o no estar. Todos los martes en Radio Star Tarrasa, 10-12 de la noche. 100.5 FM. O también en el podcast de internet laradiodelalma.blogspot.com. Únete a la comunidad. ¿Qué haces aquí? Me ha dicho. Ahora mismo, en Fastuquet, que ahora vuelve, dice, ahora me voy. Y ahora respondiéndole, ¿qué haces aquí? Me lo estoy pasando de puta madre, tío. Y eso intento transmitir, ya, pasármelo de puta madre. A ver, el micro uno. Ahora sí, le pones los cascos, ahora sí que se escuchará. Es que hemos entrado como siempre, así. Me parece muy bien, compañero, que con tan poco te lo pases bien. Yo debo ser más exigente o menos sensible. No, ¿por qué? Por eso. No, es lo que tú digas, Jordi. Contentarte es solo crear, tío, haciendo el capullo. Bueno, pero es divertido, tío. No, no está bien, te han dado este espacio. Bueno, que dure. A rajar aquí, creo que sí. No me lo han dado, ya estaba puesto, Estoy, estoy contigo. Me lo empecé ahí a currar en. Bueno, digo que te han dado este espacio aquí, un micro para poder decir cosas. Ah, sí, para hacer, claro, la nave Enterprise. Parece muy bien, Yuri. Ya os he dicho yo que había traído aquí una bomba de relojería. A ver, vamos a poner. El tío me quiere un día el programa, pero no lo va a conseguir. Este domingo, no, ya lo sé. Este domingo estuvimos en las pupilas gustativas. Te lo explico a ti, que estás detrás de esa antenita. Y te lo explico a ti, Fastuquet, que está aquí al lado. Sergio Batista, Pistachito, bienvenido. Sin el apellido y sin el apodo familiar, Sergio. Íntimo que tengo. Sergio. No es necesario llevarlo a los siete vientos. Pues estuvimos ahí en las pupilas gustativas, este local que a veces os he comentado, donde hay muy buen rollo, hay muchas velas, mucho amor. Y nada, estuvimos en directo haciendo más tonterías, haciendo el niño. Y salió, yo qué sé, mira, ahora te lo voy a enseñar. A Arpañán y los tres arperos. Tini trajo unas bases electrónicas. El Alex, el Roger, el Dani. Y no me acuerdo, había una chica. Pues que no me acuerdo su nombre ahora, perdón. Porque hace poco que la conozco. Y nada, estuvimos haciendo ahí unas improvisaciones. Y a ver, mira. ¿Cuál te apetece más? ¿Del caos a la luz? ¿Ecos apaches? ¿Recuerdos del Himalaya? ¿O trance lunar? Bueno, pondré trance lunar, que pone que te apetezca, compañero. Ahí va la fricada que estuvimos haciendo, pero hay que ser niños, hay que volver a ser niños, hay que volver a disfrutar del espíritu humano, si no, las máquinas del exterior todo nos va a machacar. Y la única forma de poder recuperar las riendas de nuestra vida es siendo niños con coherencia. Y aquí está, ¿vale? Un experimento más, ¿por qué no? Trance lunar, tío. ¿Qué me mira así? Ahí disfrutando, tío. Mira, ahora cambia, ahora cambia. Métele. Te tengo censurado. Pues no, simplemente es por lo menos saber, porque tengo ganas de decir algo y no sé si estoy o no estoy, entonces esto qué coño es. Ahora te escuchas, ¿no? Bueno, sí. O sea, el truquillo siempre es escucharse o no escucharse. Sí, me escucho un poco. Sí. A ver, va a dejar que tu cito que sea más guay. Masculino. ¿No entiendes nada de lo que te dicen? Establece contacto con la esencia del ser humano. No hablemos. Sintamos. 100.5 FM. Radio Star Tarrasa. Todos los martes. De 10 a 12 de la noche. Nuestro verdadero chill out espiritual. Volvemos a estar aquí. ¿Extraterrestre? ¿Qué pasa, tío? Estaba durmiendo, ¿eh? Ay. Hay que enviar hoy buenos mensajes positivos, Mike. Yo no he dicho nada, no he dicho nada negativo tampoco. ¿Qué me querías preguntar antes? ¿Qué es la coherencia, Jordi? ¿Qué es la coherencia? Sí. Lo digo por lo que has comentado antes, que has dicho, hay que ser niños pero coherentes. Claro, sí, con... Me parece muy bien. Aunque... ¿Qué es la coherencia, Jordi? Mantener el mismo camino, el camino que te marcas tú a ti mismo, tu propia moral, tu propia forma de hacer, de tu propia forma de sentir. Para mí la coherencia es eso, ¿no? Cuando si me pierdo, y a ver, lo que estoy haciendo es coherente, ¿no? Puede estar loco, perdido, puedes, pero dices, pero es coherente según, para mí, ¿eh? No para, para el resto. Yo, por ejemplo, estoy haciendo aquí al loco perdido, pero soy coherente con mi propia locura. Y... Para mí la coherencia de eso es estar sintonizado con uno mismo. Dice que estoy loco, es igual, me da lo mismo. O sea, que la palabra coherencia puede significar para cada uno muchas cosas. Claro, la coherencia para el sistema, a lo mejor lo que estamos haciendo aquí dirá, esto es incoherente, ¿qué coño? No hay una estructura, no hay, lléguese. Llegan aquí, empiezan a meter, venga... máquinas para aquí, para arriba, para abajo, ¿no? Sin ningún guión ni nada. No es coherente, ¿no? Pero para mí sí que tiene una coherencia. Que es mostrar cuando... A ver, si llegamos aquí, acabamos de llegar, ¿no? Yo sí que te conozco a ti. Pero no sé, en el momento vital que estás ahora, yo me tengo que adaptar mi energía a la tuya, ahora mismo. ¿Por qué? Para no chocar. ¿Por qué tenemos que chocar? De nada. Bueno, para fluir mejor. Fluir mejor en conjunto, aunque sea solo dentro de estas dos horas. Yo estoy aquí tranquilo. Sí, vamos, sin problemas. El que está nervioso puede que seas tú. No, pues tú me estás diciendo, ¿cuándo has venido que decías? ¡Hostia! ¿Qué? Mi vida es esto, ¿no? En verdad. No, yo te decía, yo te comentaba, digo, a ver, me has dicho, no sé qué, mensajes positivos y tal. Y yo te he dicho, bueno, yo no voy a forzar nada. Que con eso no quiere decir que esté negativo, ni positivo, ni nada. Simplemente estoy diciendo que, bueno, que yo intentaría estar tranquilo y relajado y rajaría lo que está. Me salga. Vale, ahí. Entonces, ahí sí que entrará mi estado anímico, pero claro, mi estado anímico es muy cambiante. Soy un maníaco depresivo, inestable emocionalmente. Esto es así. Y yo lo sé. Entonces, por eso te comentaba yo esto a ti, porque tú esto no lo sabes. Ya somos dos. Pero yo sí. Por eso te decía que mi estado puede ser, yo puedo decir ahora qué bonito es el amor, o puedo decir me cago en toda la puta que parió a Paneque. Bueno, pues ahí depende. Ahí estamos todos también. No, no, claro, es, me parece muy bien todo por eso. No, pero la intención, eso, este programa de radio está dedicado a la gente que está cagándose todo el día en la madre que parió ¿qué has dicho? ¿Arpemeque? Paneque, me Paneque. Cago en la madre que parió Paneque. Vale, pues estamos todo el día allí cagándonos en el pip, ¿vale? Y estas dos horas intentan ser un espacio para que la gente diga, hostia, el Paneque no está, tío. ¿Vale? Mira, están estos zumbaos que te cagas, tío. Y bueno, y escucho, mira, también es igual las partes guays de la gente y las paranoias también. La radio del alma, allí, Allí cabe todo, es un saco sin fondo, tío. Sí, hombre, a ver, nos podrían medicar, encerrar en sitios, nos dan este tipo de espacios, perfecto. Terapias, muy bien. Es una terapia, exacto. Mira, ¿quieres escuchar al Tao Te Ching? Ya sé que me dirás que no. No, pero ¿por qué, Jordi? ¿Qué te pasa? Oye, por si acaso. ¿Qué piensas que yo tengo que decir que no, que sí? ¿Qué te estoy pasa? A la defensiva, por si acaso. ¿Pero por qué? ¿Qué te he hecho para que pienses esto? Porque viene revolucionado que te cagas. Pero yo no vengo revolucionado que te cagas, tío. Bueno, pues... Yo soy el que soy ahora mismo. Mañana igual soy yo, pero de otra manera. Pero ahora mismo no sé qué problema hay. Ninguno. Vamos a la calle, ¿eh? Vamos a la calle. Va. No. Vamos. A ver. Vamos a escuchar. Tao Te Ching. Mira, que se parte la polla. La madre que lo parió. Ahí va. No sé, tú me has querido traer. Tú me has querido venir. El Tao del que puede hablarse no es el Tao eterno. El nombre que puede nombrarse no es el nombre eterno. Lo eternamente real es innombrable. El nombre es el origen de todas las cosas particulares. Libre de deseo, comprendes el misterio. Atrapado en el deseo, solo ves sus manifestaciones. Y sin embargo, misterio y manifestaciones brotan todos de la misma fuente. A esa fuente se le llama oscuridad. Oscuridad de oscuridades. He aquí la puerta a toda comprensión. Tao Te Ching. Nunca se sabe quién puede estar escuchando esto como para decir cosas y vete a saber. Ya acabamos en... Venga, dirás. No, acabamos en Radio Nacional de España, tío. Un programa hablándole a medio país de... Pero aquí le estamos hablando al mundo entero, tío. A ver si me quedo... Mira, me tengo... Sí. ¿Hace rato de esto? Justo... No. Antes de lo de... ganar pasta con esto. Vale. A ver si me... Maus, tendría que hablar así. O sea, no ha salido lo de que hagamos negocio con esto y ganar pasta, ¿no? ¿No? Vale. No. Me parece bien. Ahora me estaba... Vale, va. No voy a desvelar tus secretos. No, por favor. A ver, tiro ahora otra vez. Que me quieres pegar caña, que me no, tengo una manía, que no, te cago. No. Sigues equivocado, amigo. No importa. Te perdono. Soy un tipo raro y lo sé. Impredecible. Impredecible totalmente, ¿sí? Pero totalmente. Hasta yo mismo me alucino. Digo, ¿eh? Soy muy impredecible. Pero no te preocupes. Eso no quiere decir que sea negativo, amigo. Ahora ¿qué pasa? Que tú, como no lo comprendes, es cuando entran los miedos, porque no se comprende. Por eso, pero no, yo creo jamás que haría nada que te pudiera hacer daño o sentar mal, amigo. Te lo digo de verdad. Otra cosa es cometer un error, pero mi energía hacia ti nunca es negativa. Con los míos y que me rodean y que yo aprecio y quiero y considero otros perdidos de este mundo, tienes todo mi amor y mi apoyo y mi lo que tenga que valer la pena de mí, yo te lo ofreceré siempre que pueda. Lo que tenga que valga de mí, como ni lo sé. Pero bueno, aquí estamos. De momento estoy aquí, por ejemplo, tío. Claro. Estoy aquí contigo, podría estar en otro sitio. Hombre, no te aviso a ti porque no tenía nadie más, ¿eh? Bueno, no lo sé, esto no te subes, pero no me interesa siquiera esto tampoco, ¿eh? Estoy aquí y ya está. Si es porque ha fallado alguien, no sería la primera vez. Yo estoy acostumbrado a estas cosas, ¿eh? Por eso, si fuera así, no, pero me ha pasado con muchas cosas. Hostia, ¿por qué no te vienes, tío? Porque había fallado alguien. Pero no importa, es un poco mi vida y la relación con las personas. Soy el último mono. Bueno, los últimos serán los primeros, ¿no? Decía un friki. Claro, depende por donde lo mires. Más que serán, es simplemente que si directamente ya por donde lo mires. Dicen que puedo ser el último, a lo mejor soy el primero. Claro, pues depende de cómo te lo mires. Claro. Yo cuando los días que me veo, hostia, soy el último, digo, ¿qué coño? Así que ellos no se enteran, que soy el primero. me autoanimo yo. O cuando dicen, hostia, hay un loco, ¿no? Como un chiste que había, ¿no? Hay un tío que pone la radio, hay un loco por la A2 en contradirección. ¿De uno? De uno no, todos, hijos de puta. Pues ese. ¿Tú sabes lo que digo yo, qué contesto yo cuando estoy en la cola de algún sitio, que es lo típico de esta sociedad? Todos son colas, porque claro, todo vamos, engranajes y tal. Pase por aquí, pague, váyase, lávase, peínese y vaya a trabajar. Exacto. Pues aparte de esto, entra alguien, lo típico, entras a un establecimiento y ¿qué se suele decir, no? Pues, ¿quién es el último? ¿Sabes qué contesto yo? Usted. Claro. Que acaba de llegar, ¿no? Claro. Y esas son las pequeñas cosas que el ser humano se pierde. Desde eso a más cosas. Una pregunta absurda. ¿Quién es el último? Joder. Yo, que acabo de llegar. O sea, ¿no? ¿Para qué preguntas? Pues así con todo en la vida. Porque siempre que queremos que nos digan los demás lo que somos nosotros, ¿no? Exactamente, exactamente. Tiene que venir alguien para decirte algo, entonces te lo crees. Oye, tú eres el último. Ah, vale, porque me lo ha dicho este, pero vamos a ver, ¿tú quién eres? Para decirme si soy el último o no. Lo decidiré yo, coño. Bueno, ahora que ya estoy rajando yo solo y liberado, voy a seguir rajando y quiero decir algo para si, bueno, puede ser que nos esté escuchando alguien o no, no importa, yo voy a rajar. Raja. Quería decir una cosa al que esté escuchándonos, ojalá fuera mucha gente, no porque lo que tenga que decir tenga que tener más relevancia de la que tiene. Yo no soy nadie, estoy aquí, como estamos comentando, con un colega, una fricada, tal y cual, aquí estamos echando el rato, me parece muy bien, muy bonito, pero yo voy a decir algo. Y voy a decir algo como en el momento lo siento, como lo pueda decir y expresarme lo mejor posible. Ya me estoy justificando posiblemente, pero bueno, entiendo que esto es un programa de radio y hay que hacerlo, pero que me importa un huevo. Basta de miedo, señores. Basta de miedo. Desen cuenta de lo que están haciendo con sus vidas de verdad. Dense cuenta. ¿Qué está pasando? Tanto miedo, tanta incomunicación. ¿Qué pasa aquí? No nos escuchamos a nosotros mismos y no escuchamos a los demás. Y cuando escuchamos a los demás es simplemente por la necesidad de tener que confirmar o reafirmar cosas o comparar cosas. Pero no nos escuchamos a nosotros. Escuchamos a la tele, a la radio, al amigo, a los anuncios, a los libros, a todo lo que sean medios de comunicación de todo tipo, da igual. Por más cultural y más guay que parezca leer un libro, es lo mismo a veces que una tele, te está diciendo cosas más profundas, menos profundas, eso ya cada uno. Pero no nos escuchamos a nosotros mismos. Y esa es la perdición del ser humano. Yo, por ejemplo, sin ir más lejos, no tengo ni pajotera idea de quién soy, ni qué hago, ni a dónde voy. Y esto no es negatividad, ¿eh? Es lo que hay, no pasa nada. Pero esto nos pasa a muchísimos. Y yo, dentro de todo esto, creo que a mi manera hago altos en el camino, ¿no? Me salgo un poco de todo esto que nos rodea a mi manera y estoy ahí. Pero observo que la gente estamos sin escucharnos. Nos levantamos cada día, vamos aquí, las obligaciones, el dinero, esto, la hipoteca, tal. Y esto es el primer enganche que nos tienen creados en este mundo para no escucharnos. Paremos ya todo esto. De verdad, lo digo de verdad, paremos ya. Cójanse días para ustedes solos, váyanse a la playa, a la montaña, donde les dé la gana, y escúchense. Escúchense desde lo más profundo que puedan llegar, que ni se lo imaginan hasta dónde pueden llegar, porque ni siquiera estamos ni vamos. Si esto tuviera, yo qué sé, 20 capas hasta llegar hasta nosotros mismos, estamos en la 19. Escúchense desde el alma, de lo que somos realmente. No sé, pienso, pero escúchense. Yo acabo de añadir, pienso, no tengo que pensar, tengo que sentirlo, y esto lo siento, de verdad. Escúchense, y no tengan miedo a ser quien son. Nadie puede decirles quién son, nadie, solo ustedes. Y esa es lo más difícil de esta vida. La valoración que tú mismo te des de ti y de quién eres, no lo de los demás, ni un título, ni lo que opine alguien, si sales en los medios, no sales, si eres famoso, no eres famoso, si tienes muchos amigos, no tienes muchos amigos, si tienes dinero, no tienes dinero, si eres guapo o si eres feo, da igual, solo tú eres el que te tienes que valorar y sentirte vivo y que estás y que tienes todo el derecho divino del universo a ser. Eso no lo puede quitar nadie, ni una hipoteca, ni un trabajo, ni una posición social, nada. Lo que somos, somos, y somos divinos, todos. Créanselo, de verdad. ¿Sabes cuál es el secreto de la inmortalidad? Estar o no estar, 100.5 FM. Todos los martes de 10 a 12 de la noche, en Radio Star Tarrasa. La frecuencia de los inmortales. Hey, thank you. The portal. Play, Paul. It's only the portal, unless the accent. Let's get the other play on players up here. Play on! Hey, give us a little more keyboards in the back, JC. Yeah, that groove. Yeah, that groove. Yeah. Show them it up. Yeah. All right. Hey, it's kind of like a... We'll be right back. Yeah. Mr. Carter. Say wow. Feeling irate. acabamos de escuchar de Portal UK. Como siempre, toda la música que escucháis aquí la encontraréis en laradiodelalma.blogspot.com. A la derecha hay una columna con todos los artistas que se autoproducen, que están fuera del sistema, son, no sé si por decisión propia o porque el sistema no los ha querido, pero bueno, ahí estamos, intentamos estar todos. Intento, toda la gente que va pasando por aquí, que sean esto, guerrilleros espirituales, gente que está fuera del sistema. Porque no creen en él, sencillamente. Y qué mejor. Ahora se lo he dicho a Sergio, que me ha sorprendido su exposición. Hasta ahora, mucha gente de la que viene aquí habla mucho mejor que yo. Pero para eso los traigo. Para hacer una sola voz entre muchos guerrilleros. A ver si empiezan a venir guerrilleras. Y si estás allí, estés escuchando desde donde estés, Sudamérica, África, América, es igual, en cualquier parte del mundo. Rubí. O aquí al lado, el rubí, exacto. Aquí tienes un espacio para sacar tus tripas, para gritar al mundo, para dar un abrazo, para lo que quieras, para lo que sientas, para lo que tengas dentro y tengas ganas de exteriorizar. La radio del alma es eso, solo una frecuencia de vibración para que todos nos vayamos reconociendo y acabemos juntos luchando para cambiar nuestra realidad. El mensaje que antes habéis escuchado, que podía parecer como muy surrealista, es igual de donde venga la energía, si viene de las estrellas, si viene del interior de la Tierra, si viene de nuestra mente, de nuestro corazón, ahí está, ahí somos vibración. Y lo que sí que hay algo incuestionable: nuestra mente crea nuestra realidad. Nosotros somos lo que proyectamos hacia afuera también. Sergio, vamos, métete. No, yo quiero decir una cosa, que me gustaría, ya que esto es un espacio y se ha montado para esto, hay un teléfono, ¿verdad? Dime, Jordi, ¿cuál es el teléfono? 93-784-8598. 93-784-8598. Yo antes hablaba de miedos y de hostias y bueno, por ejemplo, lo de llamar al programa es un paso para vencer a ese miedo, por ejemplo. Es un pequeño paso. El llamar y compartir cosas que queráis decir. No tenéis que dar nombre, no tenéis que dar nada. Aquí no se exige nada, no se pide nada. Ni siquiera que llaméis, pero que existe la posibilidad de ello. Hay un teléfono para ello, para llamar y decir, oye, pues estoy alegre por esto, estoy triste por esto, o pienso de esto, esto o lo otro. No importa, con que os desahoguéis es suficiente. Nosotros ya es esto lo que buscamos. Y poco más, poco más. Ay. También lo que estáis escuchando durante todos estos fondos que estamos poniendo, que estoy poniendo debajo, es música de Michael Sandler, de su álbum The Galaxy Project. La mayoría de esta música también la encuentro en www.archive.org, un portal gratuito que intenta ser la nueva biblioteca de Alejandría. Portal gratuito. Donde todo el mundo, bueno, es portal gratuito, supongo, teóricamente ha empezado como un portal gratuito. No sé si es otra trampa, ¿no? Porque hay muchos portales que son gratuitos hasta que hay una deja gran masa. De Exacto. Yo quiero añadir una cosa sobre esta música que pone aquí el compañero Jordi. A ver, desde fuera puede sonar a mucha gente, ah, mira, artistas, músicos y tal, y sí, sí, es verdad que lo son, pero a lo mejor este tío se levanta mañana a las 6 de la mañana y pega a las 2 de la tarde de la puñetera fábrica de turno, uh-huh, o hace cualquier otra cosa, como la mayoría de nosotros. ¿Por qué digo esto? Pues por lo que hablaba antes, insisto en lo mismo, porque todos somos artistas, porque todos somos creativos. Así que cuando pleguéis de vuestros trabajos, en vez de, yo qué sé, tumbaros en el sofá cansados, que lo estáis, y jodidos, y coño, y mañana tengo que ir otra vez y tal, aprovechar vuestro tiempo para conoceros y sacar vuestra creatividad, que todos la llevamos dentro, y no sé, a ver, os puede dar por cualquier cosa, por la papiroflexia, por la música, por yo qué sé qué. Pero es un paso también importante, el ser creativos. No solo gastéis las energías en vuestro trabajo y en caerle bien al jefe y a los compañeros y relacionarse y, bueno, y montar personajes porque la sociedad lo pide así y lo requiere, sino que si no lo podéis hacer de momento abiertamente en cualquier momento y situación de vuestra vida, pues aunque sea en vuestra casa, que ya sé que se suele hacer, pero no tanto, no tanto. No tanto como no creemos que hacemos. En casa todavía llegamos y si no vivimos solos, si vivimos con pareja, pues tenemos algún tipo de personaje o historia creada para estar bien y tal. Nada, olvidaros de esto. Ser quien sois. Insisto en lo mismo, ser quien sois y lo que sientas y lo que quieras hacer, hazlo. Si solo lo puedes hacer con tu tiempo libre porque hay que comer y hay una realidad que es así, de acuerdo. Pero esos son pequeños pasos que te pueden, a más de uno a lo mejor le lleva a esto, a que un día decida mandar al carajo la vida que pensaba que era la que tenía que llevar, porque es la que dicen que hay que llevar, y resulta que se pone a hacer, pues eso, pajaritos de papel. Y los vende en la calle, y viaja por el mundo, vendiéndolos, y es feliz. Si con programas como este o con otro tipo de cosas, como he dicho antes, hay muchos tipos de medio para llegar a veces a plantearte cosas. Si, ostras, que imagínate, ¿no, Jordi? Que desde este programa pase esto algún día, ¿no? Que alguien empieza a escucharnos y, bueno, hay a veces que, joder, lo que decimos pues le suene a algo, ¿no? Y le mueva algo. Y eso haga que eso sea un granito que haga luego su gran oasis, ¿no?, de su vida. Sería increíble esto, ¿no? Su gran oasis. Mira, ahora mismo, cuando estamos conectados, acabo de poner, digo, bueno, después pondré una cuña. Cuña, oasis. ¡Qué guay! Nada, si es una cuñita solo, mira, la que pongo. Una coñita. Es una coñita. A ver. Estar o no estar es un espacio interior para compartir. Una onda portadora de evolución personal. No asiste a auténtica humanidad. ¿Quién eres? ¿Quién somos? Descubrámoslo juntos. Estar o no estar. Todos los martes en Radio Star Tarrasa, 10-12 de la noche. 100.5 FM. O también en el podcast de internet laradiodelalma.blogspot.com. Únete a la comunidad. ¿Has visto qué bonita? Sí. Me parece muy bien y muy bonito, ¿eh? Ahí está, esa es la filosofía. Y no, no, aquí hasta que no nos echen a buscar, no, un granito no, vamos a hacer un desierto gigante, tío, de granitos de arena. Si cada uno de vosotros venís aquí y aportáis el vuestro, ya está. La unión hace la fuerza. Esto nos lo han dicho siempre, ¿no? Y divide y vencerás. ¿Y qué están haciendo? ¿Qué están haciendo con nosotros? Nos están dividiendo. Nos muestran la humanidad fragmentada. Todos somos exactamente lo mismo. Vengamos de donde vengamos. Como, mira, voy a poner una presentación de una mujer, Mariana Bergamo, de Argentina, que dice, no, siente, y yo me la creo, ¿por qué no la voy a creer?, que su alma está en Sirio. Pero no juzgues. Si quieres, ríete de que su alma está en Sirio, pero escucha de verdad. Si escuchas de verdad, igual lo que te dice, igual te vibra algo, igual te llega, a lo mejor te hace pensar y todo. CD2 y ahí. Hola amigos de Radio del Alma. Ante todo quiero agradecer a Jordi por haberme invitado a participar de este proyecto tan importante y necesario en estos momentos cumbres de la evolución humana y del planeta Tierra. Mi nombre es Mariana Bergamo, tengo 35 años, vivo en Buenos Aires, Argentina, pero la residencia oficial de mi ser está en la estrella Sirio. Hace unos 8 años atrás me inicié como investigadora autodidacta en el campo de lo que llamo las ciencias de la evolución. Un proceso muy intenso que implicó sumergirme en miles de libros de diversas corrientes filosóficas, científicas, espirituales y esotéricas, que me llevó a través de un despertar de mi memoria celular respecto a quiénes somos los seres humanos. En todo este tiempo fui gestando un sueño que luego comprendí era mi misión: ser un agente activo en pro de la evolución humana, del despertar de conciencia. Y así nació Satya, Ciudad del Alma, un sitio web que permite a quienes se registren gratuitamente como habitantes conocer y comprender su misión de vida. Más tarde, y gracias a la impresionante interacción con la gente, me animé a abrir un espacio para recibir a todas aquellas personas comprometidas con sus propios procesos de evolución. Actualmente asesoro en la clarificación del sentido de la vida en base a indicadores astrológicos, trabajo en la concientización de patrones de pensamiento que ya no sirven para seguir creciendo y que necesitan ser reemplazados por otros más ilimitados y verdaderamente elegidos. Y realizo también cursos de metafísica sirio-pleyadiana e iniciaciones en Merkaba, la activación del cuerpo de luz, para la expansión de conciencia y navegación cósmica. Mi mensaje siempre reafirma que la estructura de nuestra mente modela a cada instante nuestro destino. Se podría decir que estamos condenados a pasar por aquello que creamos para nosotros mismos, ya que atraemos fácilmente las energías que sostienen nuestra versión de la vida. El nombre del juego es estado mental, y la regla es que el pensamiento es una energía que crea la realidad. Sé y sostengo que todos nosotros somos dioses creadores que hemos venido explorando lo desconocido desde los más altos planos de existencia hasta la densidad de la realidad física. Hemos sido tremendamente valientes al permitir que nuestra luz infinita vaya inmovilizándose lenta y progresivamente hasta llegar a materializarse dentro de un cuerpo físico, el vehículo que nos permite interactuar en este plano de realidad manifestada. Y digo muy valientes porque el proceso implicaba un gran peligro, el de quedar atrapados en la conciencia física, perdiendo conexión con nuestra verdadera realidad multidimensional cósmica. Y esto es exactamente lo que nos ha sucedido y venimos repitiendo vida tras vida. En el misterioso año cero, cuando el tiempo fue reiniciado, fuimos sometidos a una red de conciencia establecida para que funcionemos únicamente atentos al instinto de supervivencia. Quedamos encerrados en tercera dimensión y olvidamos nuestro origen divino. La realidad material pasó a ser la única realidad a explorar. Pero esto es algo que está cambiando drásticamente. Los movimientos cósmicos se van sincronizando y estamos entrando en la era de Acuario, en la banda de fotones, en el día galáctico, que trae una aceleración de nuestras vibraciones, una reingeniería biogenética que unifica los hemisferios cerebrales y prepara nuestro sistema nervioso para que pueda procesar una enorme cantidad de información. Estamos frente a una auténtica decisión basada en nuestro libre albedrío. La realidad está transformándose en multidimensional y el proceso de ascensión está disponible para todos y cada uno de nosotros. Este es un momento de extrema importancia para la humanidad y los invito a considerar si no pertenecen a la familia de la luz. Cuando un sistema de conciencia o realidad le resulta demasiado difícil efectuar su propio cambio, los miembros de la familia de la luz se infiltran y forman parte para influenciar el cambio. Son como un cuerpo especial de fuerzas renegadas que se convocan en casos de emergencia. Sus miembros se reúnen siempre que hay que difundir información. Son famosos expertos en su profesión, destructores de sistemas. Al encarnar, reciben un código genético de luz que les da las mejores posibilidades para desarrollar habilidades psíquicas e intuitivas y una frecuencia vibratoria especial para despertar a muchos. Actúan como factores estabilizadores durante los procesos de transición y son entidades codificadas para transformar la realidad. Nacen para cambiar el transcurso de la historia, porque son semillas de cambio. Las familias de la luz han venido a la Tierra a poner en marcha el plan de liberación por la luz, haciendo llegar una nueva comprensión. Si en algún lugar de tu ser estas palabras te resuenan, te pido que te entregues a recordar. Tu drama personal es simbólico para que lo olvides. Tienes una misión que cumplir. Fuiste contratado para levantar el control. Tu parte lógica es la que te permite comprender lo difícil del cambio y ser más compasivo con los demás. Pero tu trabajo aquí y ahora es destruir el paradigma establecido y liberar conciencia. Perteneces a una antigua sociedad estelar, guardiana de la frecuencia de la luz o el conocimiento, una forma particular de conciencia. Vienes del Banco Central de Información del Universo, un centro de operaciones cuyo objetivo es permitir la difusión de energía. Eres un puente sagrado que ha venido a crear y a facilitar la evolución de la humanidad. Cambiar paradigmas te provoca orgasmos cósmicos. Sabes que todo Dios que quiere arreglar y salvar al mundo está creando otra forma de autoridad y control, un sistema de creencias, un paradigma que volverá a fracasar, y por eso posees la habilidad de llevar a cada ser humano a ser su propio maestro y fuente de conocimiento. Puedes activarlos como soberanos. Sabes que mientras la oscuridad retiene y distorsiona la información, la luz la promueve, la dispensa y la comparte. Al estar informado, afectas a tu entorno para que abandone el miedo y se desinhiba. Viniste a desafiar las leyes de la humanidad. Como afirman los pleyadianos, tu tarjeta cósmica personal dice: miembro de la familia de la luz, desmantelador de sistemas, disponible para alterar sistemas de conciencia dentro de universos de libre albedrío. Pero no trabajas en soledad, sino en equipo. La forma de cumplir con tu misión es viviendo en la luz. Traes nuevos implantes energéticos en ti, y cuando sientas zumbidos y vibraciones, sabrás que se trata de activaciones y sintonizaciones. Cuanto más informado estés, más alterarás tu frecuencia y por electromagnetismo transmitirás todo lo que eres a los demás. No podrás evitar influir cada vez más en la gente. La tarea particular que se encuentra en tu anteproyecto se relaciona con facilitar, explicar, traducir la nueva información, sanar y estabilizar a la raza humana, calmarla y despertarla, liberarla y transmutar la profunda impotencia. Permite que otros sientan tu frecuencia al contactar contigo. Serás guía en la desesperación y un ejemplo de forma alternativa de ser para que otros te observen y encuentren el valor de imitarte. Les agradezco el haberme permitido llegar hasta ustedes y me despido sabiendo que muy pronto todos nos encontraremos en la nueva tierra de luz. Namasté desde mi corazón. ¿Ya no te has dado cuenta? La realidad no es lo que parece. Todos estamos conectados a nivel sutil e invisible. Todos somos uno. Acalla la mente. Abre tu corazón. Respira. Y conseguirás adentrarte. Estás conectando con la radio del alma, una dimensión interior encaminada a la auténtica comunicación humana, la sinceridad y la búsqueda de la verdad. La radio del alma.blogspot.com. Conéctate con la luz. Interesante lo de esta chica, ¿eh? Me parece muy bien, muy bonito. Pero yo, si hay gente que nos está escuchando, quiero decir que esto puede sonar raro si es la primera vez que oye este tipo de lenguaje y este tipo de cosas. Ella utiliza así un tecnicismo que, bueno, cuando has leído más y estás metido en este mundo, pues como que te suena más a lo que es. Pero si ayuda a lo que voy a decir... A ver, esta chica lo que está diciendo en realidad es un poco lo que estaba yo diciendo antes. A ver, la realidad que nos envuelve es real, claro que es real, pero no es la verdadera, que es muy diferente. Se ha creado un mundo en el que nos hemos alejado del verdadero fin del ser humano. Resumiendo un poco, lo que quería decir la chica. Y esto pasa por lo que hablaba, escucharse, saber quién es uno y no tener más miedo y no creerse todo lo que vemos. Pero ya no solo todo lo que creemos, o sea, ya no solo no creerte lo que sale en la tele, a ningún y absolutamente a ningún político de ningún tipo de partido, ni de ideología. No, esto creo que hasta ahí llegamos, aunque veo que no todo el mundo, porque las elecciones se sigue votando a la gente. Yo desde aquí humildemente pediría a la gente que no votaseis a nadie. Pero eso a lo mejor es meterse en camisa de once varas. Ah, pues yo también te apoyo, Bueno, lo que quiero decir es esto, ¿no? Que no os creáis ni a vosotros mismos, imagínate a los políticos o a la tele. O sea, muchas de las creencias que tenéis no son reales. Así que empezar a escucharos. Exacto. Vuestra alma. La prueba, si todos somos iguales, solo párate, te sientas, te vas a la montaña, un día, haz la prueba solo. Siéntate ahí en medio de la montaña y no hagas nada absolutamente. Solo intenta estar allí. Ni pensar ni nada, es igual, estar. La mente, la naturaleza también te ayudará a que tu mente se vaya acallando. Lo más seguro, si no estás acostumbrado, es que a los 10 minutos tengas que levantarte. De la ansiedad. ¿No? Exacto. ¿Qué hago yo aquí, no? Pues tú aguanta esa ansiedad. Estate allí. Intenta aguantar. Hay un momento. Puede tardar 10 minutos o 10 horas. O 10 días de ir allí. Pero hay un momento en que hay un clic. No la aguantes. O sea, no la hagas tuya. Exacto. No intentes manipular. Estar. Sí, es solo meterte en el río y soltarte. Y vigilar con las piedras, claro. Si estás en unos rápidos, vigila con las piedras. Pues si tú, que eres igual que un político, que eres igual con, es igual que un banquero, que mucha de la gente que nos, que controla nuestro mundo, vas a ver, y, pero si no tengo ni idea de quién soy, ¿por qué dejas que otro te diga quién eres? ¿Él? ¿Realmente crees que ellos son diferentes de tú? ¿Realmente crees que son unos budas? Que mira, se les ha cambiado el chip y digo, va, como tengo tanto conocimiento, ahora voy a hacer pasta porque si no me aburro. No sé. La radio del alma también, solo son interrogantes metidos allí. ¡Cling! Que no lo escuchas, no pasa nada. Que lo escuchas, dinos. Dinos cuál es tu opinión. Comparte con nosotros cuál es tu vida. ¿Cómo te llega? Porque eso nos da referencias a nosotros. No para creerte, pero sí referencias del puzzle que lo tenemos que montar entre todos. Y ahí estamos. Cuantas más manos. Esto es un punto, pero mañana puede haber. Vamos a hacer actuaciones en directo. Vamos a hacer exposiciones. Todo lo que sea arte, todo lo que sea cultura, todo lo que sea amor, pasárselo bien, hacer el loco. Creatividad. Exacto, amor. Creatividad. A partir de ahí, de la imaginación pura, que la imaginación en verdad es lo que crea la realidad. Un día, mira, lo escribí, ¿no? Digo, a ver, ¿cómo podría yo entender que realmente la imaginación crea? Y empecé a escribir. Imagina que un día vas en medio, te vas a hacer un picnic en la montaña, estás ahí debajo de tu arbolito con tu familia comiendo, y en eso que ves a un tío que está ahí mirándose el campo, ¿no? Y tú ves eso, un tío que está mirando el campo, te metes dentro de la cabeza del tío, y el tío es un arquitecto que está diseñando, está viendo el espacio donde pondrá un mega edificio gigantesco. Ese edificio ya está allí. Cuando este señor, el señor arquitecto, lo ha imaginado, ya está allí. Tú no lo ves porque no estás conectado con él, si no te levantarías y dirías, ¿qué haces? ¿No? Pero es igual, ese edificio está allí. Al cabo de un año, cuando vuelvas a hacer otro picnic, gracias a la materialización que solo la traerá el poder económico, ahí está el bloque que no veías, pero ese bloque ya existía en la realidad interior, invisible, antes de que tú lo vieras. Y así, todo lo que creas tú, con tu mente, si creas, te creas tú una vida de mierda o de puta madre, tú la creas. Si tú crees que vives mal, estarás viviendo siempre mal. Si tú, nada, te obligas, imaginas, haces lo imposible por ser creativo, o sea, por usar la arma del mago también, aparte del artista, que es la imaginación, con eso podrás transformar. Es muy lento, es un gota a gota, pero acaba transformándose. Este medio de aquí, esta humilde radio, yo llevo 38 años buscándola. Escribí, hice guiones para el cine, hice spots de publicidad, y todo me llevaba a sitios que sentían que no eran, hasta que no lo abandoné todo por eso, por lo mismo, por un crack emocional que me destrozó vivo, me mató, y cuando abandoné la lucha apareció todo lo que estaba buscando. Es lo mismo que decía antes, cuando estás en la montaña, mientras te estés rebotando contra lo que tienes alrededor, no conseguirás nada. Cuando te abandonas, cuando confías, allí todas las puertas se abren y flipas de lo que llegas a ver. No tengáis miedo. Sentir. Parecemos un par de... Tú tienes el poder de cambiar tu vida. Solo tú. Nadie más. Sí, señor, respirar, tío. No solo es que, tú. cuando decía ahora que parecemos un par de predicadores, no era por excusarme, porque me estoy sintiendo de puta madre, porque... Y eso, y si hacemos una radio de predicadores, ¿qué? Pues porque, igual. Porque nosotros estamos haciendo lo que estamos invitando un poco a la gente que haga. Exacto. Somos dos personas más con sus cosas, yo estoy en paro, necesito curro porque necesito pasta y estas cosas y bla, bla, bla, y bla, bla, bla. Pero intento en mis ratos soltarme. Y acabas, pues eso, de ratitos que te vas soltando, acabar suelto toda tu vida. Mira. Y cambiar todo esto. De todas formas, aquí cuando hablamos de la unión y todo esto, es importante, pero el paso, hay que ir paso a paso. El paso no es este. Para mí lo importante realmente, porque yo lo siento así y opino que somos todos iguales. Todo esto, todo el cambio que puede haber y hacer de este mundo algo mejor y de nuestras vidas algo mejor, pasa por nosotros mismos. Esto es intentar no olvidarlo nadie. Cambia tú. Exacto. Y te cambiará el mundo. Exacto. Pero cambia tú. No esperes que nadie te lo cambie, ni que nadie venga y te dé empujones de nada. No. Apoyo incondicional. La gente que te ame, que te quiera y que te comprenda estará ahí. Pero solo tú puedes cambiar, solo tú. Exacto. Te lo tienes que currar tú. Y eso es, si lo hacemos todos, nos llevará más o menos al mismo sitio. Entonces es cuando podremos cambiar cosas. Exacto. A lo grande. Primero hay que hacer unos cuantos. Mientras vamos en plan chiringuillos. Luego ya haremos un mega... Una mega rave. Una mega rave. Una mega rave de amor y de libertad. Sobre todo, libertad. Y desde el buen rollo le meteremos al sistema el mega rabo. El mega rabo. Perdón, perdón, ¿eh? Perdón. Que eso no es políticamente correcto. Y esto es un medio de comunicación y a ver si lo vamos a tener. ¿Qué es esto, Jordi, amigo? Charles Littlef. Es un indio americano auténtico, tío. Me parece muy bien. Vamos a hacer... Luego pondremos un tema, ¿verdad? Luego pondremos un tema mío, ¿verdad? Que quiero dedicaros a todos. Y en especial a una persona. Emociono allí, le estaba diciendo a Sergio que, yo que sé, para mí estoy disfrutando muchísimo. Estoy, sí, porque es una terapia, ¿no? Pero es hacer llegar lo que llevo aquí dentro, una parte a través mío, una otra parte a través de Sergio. A ver, espera, vamos a... bueno, es igual, va, vamos a poner la pieza esta de Sergio, ¿no? Sí, sí, bueno, no es mía la pieza. Ahora, esperemos que el señor Jorge Drexler no nos la corte, pero es igual, le pediremos permiso, porque después todo lo que aquí se emite se cuelga en internet bajo una licencia Creative Commons que lleva mi nombre, y si vienen allí las discográficas a cortarme el pescuezo, no lo creo, porque Jorge Drexler es... Claro, creo que es un ser muy humano. Eso es lo que te iba a decir. Yo no conocemos a este tipo de nada, pero con la música que hace y las letras y la sensibilidad que desprende, me imagino que no habrá problema. No creo. No, claro que no. A ver... Jorge parece un tío enrollado. Ah, te va a enrollar, ¿no? Un tío guay, un tío... Venga, Jorgito. Bueno. Es más, el tema es de él, estamos hablando de él... O sea, ¿qué más quiere, no? Desde la radio del alma, ¿qué más quiere? Promoción, ¿verdad? Promoción total. A ver si le vamos a cobrar nosotros. Sí, sí, a ver si vamos a ser nosotros los que vamos a pedir dinero, ¿eh? Porque hasta ahora no ha salido ningún artista reconocido en esta radio, porque está hecha exclusivamente para todos los que estamos ahí escondidos, currándonos. Este señor vive y creo que bastante bien de esto. No es como otros artistas, que simplemente es por amor al arte, que no digo que él no sea por amor al arte, no nos confundamos, a ver si nos vas a estar escuchando, Jorge, que sí, que esto lo haces desde el alma, pero que tú te ganas la vida con esto. Los demás, esto lo hacemos porque, pues eso, porque podríamos estar tomando una pastilla verde, azul, roja, la que tocara en estos momentos, y estar en alguna habitación encerrados, acolchada para no hacernos daño, y sin embargo estamos aquí con aparatitos, micros y con momentos para poder expresar cosas. Y como intentaremos contactar contigo a través de la red, igual, bueno, ya tendrás tu tiempo si quieres. Bueno, yo de hecho tengo su entrada, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí, sí, yo voy al Palau de la Música a verlo, 42 euros, ¿eh? Toma. A ver si suena, va. Pero lo vale. Sí, escuchar sí, a Jorge. Sí, señor, sí. Y escuchar la letra sobre todo. A ver si suena, ¿eh? Porque lo estamos metiendo por la platina, que no la he puesto nunca. Ahí tiene pinta de que ya está sonando la música, pero no se oye nada. Pero no se oye, ¿no? A ver si hemos hecho toda la presentación y ahora vamos a salir rana. Perdón, unos momentos musicales. A ver, dejamos aquí un segundito, por favor, ¿eh? Como ya estáis acostumbrados a todas estas metidas de pata. Oís a Jorge Drexler, ¿no? ¿Y ahora qué vamos a hacer? Ahora sí que me he hecho. ¿Eh? Venga, va. ¿Tú te sabes la letra? No, pero voy a resumir muy, muy, muy breve, pero contundentemente. ¿Cuál es la letra, no? Dice: no desesperes, porque tu corazón va a sanar. Va a sanar, va a sanar. Tu corazón va a sanar. Porque hay algo que es muy fácil y muy claro, y la única verdad es que morir es ley de vida. Tu corazón va a sanar. Iba a volver a quebrarse, porque eso es la vida. Ya que no ha sonado, bueno, ha sonado Jorge Drexler. Igualmente vamos a contactar con él porque ha sonado Jorge Drexler. Supongo que le gustará mucho escuchar su música en la voz de otro músico. Y ahora os dejo con Flor y Conciencia, de Buenos Aires. la gobierna mal. Siempre hubo hambre, nunca dignidad. Este mundo de injusticias está manejado mal. Caminando por las calles veo a la gente llorar. Indigentes, combatientes, sin un peso para el pan. Asesinos, prostitutas, ladronzuelos y demás. Si todo esto te molesta, hagamos algo ya. Solo piensan en ganar. Mientras se mueren de hambre los niños de esta ciudad. Todo aumentan los comercios, todo aumenta sin parar. Pero mi sueldo no aumenta, esto no da para más. Se desatan los cordones del zapato al caminar. Se libera la conciencia cuando ya no puedes más. Llegando al final, sin dejar de mencionar que nunca bajes los brazos, no te dejes doblegar. Estamos colgados, pero con conciencia, señores, con coherencia. Yo no tengo nada de eso, pero... Ni conciencia ni coherencia. No tengo nada. Yo sí, yo sí. Yo sí veo que la tiene. Y me estoy dando cuenta de que esa es mi búsqueda. La búsqueda de la nada. Ahí. Ser nada y ser todo. El otro día escribí en la libreta: Dios es amor, yo soy Dios, Dios es todo y yo no soy nada. Muy bonito. ¿Te parece bien o...? Bueno, esto lo publicamos ya. venga. Los primeros volúmenes de la radio del alma. ¿Ves? El dinero. No te dejéis engañar, ¿sabes qué? Os estamos enredando para sacaros la pasta después. Cuando después seamos famosos, venga, de la guerra en la radio del alma ni nada. Mentira, no. Podría. Todo no. Mentira. Todo, exactamente. Por eso, no tenéis que fiaros ni de lo que decimos nosotros. Solo escuchar. Exacto, en vosotros mismos. Y ya está, no creáis a nadie más. Tú escúchate a ti, hazte caso a ti, permítete lo que necesites, deja de estar en tu propia cárcel, que cuando estés afuera te vas a cagar vivo o viva, eso seguro, ¿vale? Pero ya está, después solo hay que confiar. Pasa un tiempo y cada vez ves que eres más tú con quien te relacionas más. Vibran en tu frecuencia, se parecen a ti, están en la misma lucha. Yo a este señor, al pistachito para mí, Sergio, para vosotros, Sergio Pistachito, pues yo no lo conocía, lo conocí hace un año y medio. Y aquí estamos, y me lo quiero más que la hostia. Y mira, y sois testigos de que me quería hundir el programa al principio. Era una trampa para que escucháis y dicen, vaya mierda programa esto, tío. Pues no, ha salido así. ¿Por qué? Porque hemos estado de verdad. Y ahí está el truquillo. Al principio no estábamos, estábamos ahí a ver cómo nos acabamos. Perdona, que te interrumpa. Bueno, hablo por mí, Que además lo suelo hacer bastante esto. Pero aquí hay, no. No, qué guay. Me parece muy bien. Pero yo quería añadir que el que estaba así eras tú solo. Yo en todo momento he sido yo el que era en cada momento. Y lo sabes porque antes de empezar todo esto, te lo he dicho cuando me lo has preguntado. Yo te he dicho, yo voy a... Venga. A estar y saldrá lo que salga. Y ha salido esto, o podía haber salido mejor, podía haber salido peor, o no importa, porque ni siquiera importa. Porque de lo que estamos hablando en realidad de todo esto trasciende de estar aquí delante de un micro y una radio y que la gente, claro, y tal, y qué bonito y todo lo que parezca. Al final estamos aquí por la misma lucha. Pero, o el mismo camino. Hay que hacer llegar. Vivir en el amor. ¿Y sabes por qué hago esta radio? ¿O por qué la he empezado? Porque yo cuando era pequeño me hubiera gustado escuchar una radio así. Solo por eso, ¿eh? Porque digo, hostia, es igual, unos majaras como yo que me hubieran dicho, hostia, pues mira, no estamos majaras, pero vamos por aquí. Después haz lo que quieras. Pero somos libres. Exacto. Sí. No es para... Es lo más preciado que tiene el ser humano. Ser libre con uno mismo. Ahí estamos. No seáis esclavos. Ese es el curro. Por favor. No seamos esclavos. Exactamente. Que parecemos que estamos aquí de listos y de iluminados. Vamos, no. De guays. Yo soy el primer acojonado, pero el primero, el número uno de los acojonados. ¿Y pero desde ese acojonamiento, precisamente, mejor que lo pueda decir así, porque es... Yo solo hablo de vivencias, no de lo que escucho. Intento hablar de lo que yo siento y vivo y vivencio. Y lo que vivencio es esto. No tengáis más miedo. Y sí, estáis solos. No penséis que iba a decir, no, estamos aquí y está... No. Estáis solos. Pero estamos juntos. Estamos conectados. Pero tienes compañía más importante que puedes tener en esta vida. El Sergio ahora. ¿Qué es? Tu amor y tu conciencia. Claro. Conéctate al planeta, a la naturaleza. Cuando te conectas con tu interior, te conectas con todo. Y ya está. Y allí ya no estás solo. Y confía. Sí, porque es lo que hay. Hay que confiar. Claro, esto es un poco, a ver, entiendo que muchas cosas de las que hablamos, y el paso es ese, os voy a ser sinceros, amigos, hermanos. Es como ponerte en el edificio más alto que tiene Estados Unidos. Bueno, me parece que se lo han tirado, ¿no? Derribos Bin Laden, ese cayó. Bueno, no importa. Lo que quería decir es que es como ponerte arriba de todo de un edificio muy alto, muy alto, muy alto, y te digan, tírate. Suena a eso. Y si, y además es como que lo sientes así. Pero cuando saltas, te das cuenta de que es que no caes a ningún sitio. Porque crees que vas a ir hacia abajo y lo que vas es hacia, dentro, hacia arriba. Hacia adentro. Y hacia arriba. Y hacia arriba. Hacia la luz. Ahí. Iluminación y tu libertad y tu amor. Estoy con vosotros. Y hoy os dejo con la canción Six. Y no voy a despedir a Sergio, ni me, ¿por qué no? Porque no le voy a pagar ni un duro ni nada. Pero no, no. Aquí va a venir más veces. Vale, por eso no. Ya no nos despedimos más. Es que a mí no me gusta despedirme, ¿no? ¿Vale? A ver, espera. Va, espera. Como mínimo un poquillo. Espera, va. A ver, Sergio, di buena nit. Al favor. No te despida. Bueno, esto no se me da bien. A mí es que de hecho no se me da bien muchas cosas. Bueno, solo quería decir que si hay alguien escuchándonos y se ha comido las dos horas, que tiene unos huevos como una casa, lo primero. O posiblemente con toda la locura y todo lo que parece incoherente de lo que hablábamos antes, este y yo, posiblemente a lo mejor alguno se ha quedado escuchando simplemente porque ha dicho, pues joder, pues me molaría poder hacer algo así a mí. No hablo de la radio, sino de lo que hablaba antes, que vuelvo a insistir en lo mismo, soy muy pesado. Pero es así, soltaros, joder, dejaros de miedos y cambiemos esta puta mierda ya. Cambiemos esta puta mierda ya. Por eso no es negatividad, ya, ya. Es la realidad, es lo que hay, es, hay que cambiar cosas. Sí, señor. Y pasa por nosotros mismos, pero eso hará que podamos cambiar este mundo. Va en serio. Podemos hacerlo y esto puede ser la hostia, de verdad. Y esto no es hipismo barato ni nada de esto. No soy un hippie ni soy nada de esto. Soy una persona que intenta descifrar o no, ni siquiera eso. Intenta buscar su sitio y saber quién es y vivir en el amor y en la felicidad, que es además lo único que tenemos que hacer. Nada más. Buenas noches. Buenas noches. Mira, os dejo con Charles Little F, la canción del Sioux, y después Who Am I, ¿quién soy yo? ¿Ve? Hasta los indios se lo preguntan. Y yo qué sé, hostia, ahora se estaba de puta madre, ¿eh? Pero bueno, nos vemos, sí, ya hemos rayado mucho. Nos vemos, hermanos y hermanas. Hala, un abrazo. Hasta el martes. Un abrazo. Hasta el martes. Exacto, hasta el martes. Bueno, perdón, pero queda pocos minutos y quería añadir algo más. Ahora muchos de vosotros, lógicamente, vais a dormir. Bueno, yo humildemente os voy a dar un consejo. Justo antes de dormir, pedirle a vuestro alma que hoy durmáis profundamente y que pueda regresar a su verdadero hogar y que lo podáis ver en un sueño, pero lo podáis ver. Y mañana, ojalá que os podáis acordar. Eso os ayudará mucho a entender muchas cosas. Buenas noches y que descanséis.